En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Dicen que nada dura para siempre. Eso es una gran verdad. Por lo menos mientras estemos en este mundo. Sin embargo, qué fácil nos aferramos a las cosas. No solo a las cosas, sino también a las personas. Esto es un error que todos hemos cometido alguna vez. Confiar y entregarnos a alguien creyendo que nunca nos va a fallar o que nunca se irá de nuestro lado. Pero lamentablemente, terminamos siendo decepcionados. Pero no estás solo en esta situación. El mismo Jesús experimentó cosas como estas. Mientras Él le daba a la gente lo que querían, la gente lo amaba y le seguía. Pero cuando le golpeaban y ya no era más popular, la gente se fue y lo abandonó. Nunca sabrás quién está contigo hasta que te encuentras en el peor momento de tu vida. Lo mismo le pasó al hijo pródigo. Mientras tuvo dinero para gastar, tenía muchos amigos. Cuando ya no tenía más dinero, no apareció ni uno de esos amigos que le ayudara. ¿Entonces qué? ¿No vale la pena tener amigos? ¿No se puede confiar en nadie? Bueno, no hay que ser tan drásticos. Simplemente, Dios tiene tiempos y épocas para cada cosa. Hay personas que van a pasar por tu vida con un propósito específico de parte de Dios. Luego, para llevarte a otro nivel, Dios te moverá de lugar, de ambiente y del círculo de personas que te rodean para hacer cosas nuevas en ti. La Biblia nos relata la historia de amistad más bella que ha podido existir, la de David y Jonatán. Dios puso ese amor en Jonatán por David para proteger su vida. Luego, tuvieron tristemente que despedirse, para que David entendiera que quien lo protegía no era Jonatán, era su Dios. Así que cuando la gente esté lista para alejarse de ti, déjalos ir. Tu destino no está ligado a la persona que se fue. Tienes que aprender cuándo su parte en tu historia se acabó. Tienes que dejar de rogarle a la gente que se quede a tu lado. Es tiempo de moverte al próximo nivel. Es hora de mirar las cosas de otro punto de vista. No lo veas como una tragedia. Míralo como parte del proceso de Dios para hacer de ti lo que Él quiere. Lo mejor de todo es que hay alguien en quien siempre podrás confiar sin temor a que se vaya o te traicione. Ese es Jesús de Nazaret. Mientras eso sea así, sigue adelante y dile adiós a todo el que por una u otra razón se aleje de ti. Estas son verdaderas noticias. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, aunque a veces sea un poquito doloroso el proceso. Una vez más te habló tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.